Gonzalo Cáceres, secretario de la carrera de Historia y Geografía, representante del Consejo Presidente en esta instancia. Mire, hoy más que nada es para convocar a la movilización del jueves 29. Es primordial que la convocatoria sea importante, ya que tenemos que hacernos presentes en la instancia en la cual estamos viviendo actualmente, en donde existe una oferta para una mesa de diálogo, la cual, si bien ahora se está votando en el CONFECH, acá no ha respondido de forma coherente a lo que realmente buscamos nosotros. Se busca establecer muchos términos ambiguos, se habla de calidad y este término, al final y al cabo, tiene muchos significados diversos. Por una parte, el gobierno entiende una cosa y los estudiantes otra. O sea, más que nada, para esta actividad es orientada a la convocatoria y para hacernos sentir presentes dentro de este movimiento, porque no queremos que el movimiento se estabilice y que digan que estamos aceptando algo, siendo que no están así. Nuestro voto desde ya es negativo frente a esto. La convocatoria a través de los medios de comunicación y a través de dirigentes, porque base, por lo visto, no tiene mucha convocatoria al realizar este tipo no, de... No, es que esto era una actividad cerrada. Nosotros movilizamos nuestras masas a través de los medios oficiales y extraoficiales, como Facebook, o sea, los distintos medios de comunicación que tenemos a la mano. ¿Movilización a qué hora? ¿Dónde? Mira, a la 1 en la plazuela de Yungay el día jueves. Nosotros nos movilizamos un poco antes, ya que ustedes entienden que de la Universidad de Los Lagos a Prosole Yungay marchando es bastante tiempo, así que 11:30, 12 vamos a salir de acá. ¿Quiénes están convocados en esta oportunidad? Convocamos a la comunidad en general, no hay una invitación así a cierto individuo, sino que en general queremos la participación de la ciudadanía en esto, porque esto es algo que se hace sentir en cada familia. Así lo sentimos nosotros, por lo menos, y creemos pertinente que es la instancia para hacerse sentir realmente, porque estamos cerca de una ley de presupuesto, en donde ahí realmente se va a ver el interés real del gobierno, en donde se va a hacer sentir la voluntad real. Ya no va a ser el discurso, sino que se va a ver en cosas sólidas. ¿Cerrar el semestre no debilitaría el movimiento? Cerrar el semestre no debilita el movimiento, porque nosotros estamos en el proceso de cierre ya en lo último, pero esto ya se ha realizado en casi todas las universidades dentro del CONFECH. Esto se hizo único y exclusivamente por las medidas de presión que puso el gobierno con esta fecha 7 de octubre. Si bien esto limitaba lo que es beca y crédito, y nosotros debemos responder por nuestro estudiantado. Si nos dicen que ellos van a perder sus becas y sus créditos, nosotros debemos velar por la protección de ellos, porque al final eso es lo que nos sostiene dentro de la universidad. Ahora, respecto a lo que el ministro ayer anunciaba a primera hora de que se volvían a clase y todo el tema, ¿qué pasó finalmente con eso? Mire, eso es completamente falso, y acá en la universidad es igual. El hecho es que se malinterpretó unas palabras que dio Camila Vallejo. Ella habló desde la fecha y están viendo un plan para iniciar el segundo semestre de forma parcial. Pero eso es exclusivamente desde la fecha. Como con fecha no se ha tratado el tema y no se va a tratar hoy tampoco. Eso lo dijo en declaraciones ella ayer en CNN. El tema de la respuesta que pudiera tener, se pudiera generar hoy día martes, ¿cierto? Miren, yo no puedo decirte si va a ser positiva o negativa. Lo que te puedo dar con seguridad es que nuestro voto va a ser negativo frente a esto, porque no responde a todas nuestras demandas. O sea, el documento es tan ambiguo que no nos da seguridad, y nosotros no podemos confiar en el gobierno según cómo ha actuado hasta ahora, con esta medida de presión este 7 de octubre, poniendo las becas y los créditos sobre la mesa, por sobre nuestra educación, que nosotros también la pusimos sobre la mesa. Estamos arriesgando la calidad de nuestra educación en este movimiento, donde nos estamos viendo perjudicados, perdiendo clases, pero aún así el gobierno no tranza, el gobierno está ideologizado, el gobierno es que está ideologizado realmente acá, porque ellos protegen sus intereses por sobre el interés de la ciudadanía, quien se ha hecho manifiesto de lo que realmente quieren.